mucho al pueblo aconseja y la Virgen le ampara. Y al gran poderoso Dios, fue tanto lo que él sufrió por conducir la juventud. Están a su cuerpo herido, tosían, están llegando él. Lloren ángeles del cielo y en felices ojos míos. El niño nacido fue, el niño nacido fue, vestido de la pureza de María, gran princesa, esposa de San José. A tres pastorcillos ve que a Belén siguen en pos, y por eso creo yo que el hijo del soberano, en un seno limpio y sano, 9 meses subsistió. Conociendo el buen Jesús, que el plazo se le acerca y a morir se prepara. Y a morir se preparaba en el albor de la cruz. Por ver su divina lumbre y se puso a pensar. Querían tradicional y las judías marrón. Después de estar enclavado, acompañarme a llorar. Dice el Viejo Testamento, dice el Viejo Testamento, que no es justo patriarca, hizo de madera un arca el año de 1600. Crujieron los elementos y se empezó a oscurecer. Ahí el hombre y la mujer, todos perdieron la vía. Entonces Noé decía, dale con que ha de llover.